Ahora yo sueño contigo y tengo un diablito al oído que se muere por verme de nuevo contigo otra vez. Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como hacíamos el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo. Y como hacíamos el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. No te puedes mentir, que fui lo mejor que pudiste vivir. Me encantó darte y poder recibir. Aquí estoy yo si quieres venir a volver a verme. Mueres por tenerme, te llevé a varios. Por contar, tu amiga quiere verme, pero yo solo ignoro, porque siento que fuiste el mayor tesoro. Solicitud de amistad por el inodoro, te dedico el coro. Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como hacíamos el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo. Y como hacíamos el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Yo tengo hasta la clave de tu Instagram, ey. Esos patos te tiran pero no les da, ey. Y muero por verte y comerte de nuevo y tenerte encima de mí. Por ti viajo como Perseo y así te cases yo estoy pa' ti. Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como hacíamos el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Y aunque a veces te deseo,